Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Nos es grato empezar una nueva semana junto a usted con la esperanza de que todo esté mejor y que el país pueda salir de esta pandemia. Les damos la bienvenida a ser parte del informativo de Zona Cultura y nuestro agradecimiento por acompañarnos en estos 90 minutos que estaremos compartiendo la información cultural que se genera en el país y en nuestra institución, así como la opinión de nuestros artistas, gestores, promotores y productores culturales que son invitados a este espacio. De inmediato damos la palabra a nuestros compañeros Alex y Darío, que están en el norte de la capital. Buenos días. Así es, Laura. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana los padres en compañía de sus seres queridos. Esta es una semana más en la que el país continúa enfrentando la emergencia sanitaria, por lo que debemos sumar esfuerzos y ser muy disciplinados. Alex, buenos días. Buenos días, Darío, para ti, para Laura y para todos nuestros amigos oyentes ya conectados con este espacio informativo. Arrancamos de esta forma la semana lunes 22 de junio del año 2020. Les queremos desear una excelente jornada para todos, para quienes continúan con teletrabajo desde casa y para quienes ya lo hacen de forma presencial. Por supuesto, no lo olvide, si usted va a salir de su casa con la mascarilla, siempre lavándose las manos y manteniendo distancia de 2 metros, así precautelamos todos nuestra salud. Con este preámbulo les decimos entonces, amigas y amigos, excelente día lunes y sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Hoy, en Personajes Históricos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hablaremos del biólogo y escritor Julio Endara Moriano. En Viena y Suecia, la música no para pese al distanciamiento social. Guías nativos del Parque Arqueológico Hojas de Jaboncillo se capacitan para reapertura de espacio turístico frente al COVID-19. España reabre el complejo arquitectónico y cultural Alhambra. Grupo Cultural Muégano Teatro presenta una serie de obras con diferentes temáticas para entretenernos en el confinamiento con teatro y mucha comedia. Cineastas ecuatorianos se oponen a la fusión del IFAIC y del ICA. 2020 ofreció un Inti Raymi de las universidades a la distancia. Ya con semáforo amarillo, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se prepara para la nueva normalidad, como ellos la han denominado. Tienen listos los protocolos rigurosos de seguridad y salud ocupacional. Esto con el objetivo de continuar deleitando al público con nuevos y conocidos repertorios. Para ampliar este tema y conocer algunas otras actividades que ellos tienen ya planificadas, hemos invitado al director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, el doctor Hernán Vázquez. Estaremos en compañía del científico ecuatoriano Inti Groneberg. Nos contará sobre la aplicación del sistema Azure en nuestro país y también las consecuencias culturales que tendrá en la sociedad. Hoy hablaremos de cómo sobrellevar el confinamiento en cada uno de nuestros hogares. Para ello existen terapias holísticas, rondas familiares, collage y muchos tips interesantes que nos contará esta mañana nuestra invitada, la psicóloga clínica y vicepresidenta de Fundación Layevska, Silvia Elizabeth Prado. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y aquí damos inicio a la información. Les contamos, este 22 de junio se conmemora el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil, fecha para resaltar su importancia y concientizar su cuidado y conservación frente al cambio climático, procesos de degradación, deforestación y sequía, a través de la implementación de medidas de adaptación. Hoy recordamos además al creador de los pararrayos, Benjamin Franklin. El suelo representa un recurso de gran valor no solo para los humanos, sino para todos los seres vivos. Y por esta razón, cada 22 de junio se celebra el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil. El suelo es un recurso no renovable en el que crecen, se nutren las plantas y viven numerosos organismos animales y organismos microscópicos. Nos proporciona alimentos, vestidos y productos madereros, almacena y filtra el agua de las lluvias, y sobre él se construyen viviendas, industrias, pueblos y ciudades. El trato que le damos al suelo influye en la calidad y cantidad de alimento que consumimos. El suelo está constituido por material mineral meteorizada y de manera orgánica transformada sin llegar a descomponerse y materializarse en su totalidad. También tiene una fracción fluida formada por el agua que contiene el suelo y los gases, incluidos ambas a su porosidad, tres facciones del suelo que coexisten armónicamente. Por esta razón es importante tomar en cuenta las siguientes medidas para su conservación: evitar la erosión del suelo, evitar las rotulaciones agrícolas inapropiadas, evitar la rotación de cultivos y más. Además, el 22 de junio de 1752, Benjamin Franklin inventó el pararrayos. Este personaje fue un filósofo, político y científico estadounidense. En 1747 inició sus experimentos sobre la electricidad. Adelantó una posible teoría de la botella de Lenday. Defendió la hipótesis de que las tormentas son un fenómeno eléctrico y propuso un método efectivo para demostrarlo. Su teoría se publicó en Londres y se ensayó en Inglaterra y Francia antes, incluso de que él mismo ejecutara su famoso experimento con una cometa el 22 de junio de 1752 e inventara el pararrayos y presentara la llamada teoría del fluido única para explicar los dos tipos de electricidad, positiva y negativa. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En un nuevo especial destacando la labor y trayectoria de los personajes históricos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy hablamos de Julio Endara Moriano, presidente, vicepresidente y director. Estos están entre sus cargos al frente de esta institución que siempre la defendió con todas sus fuerzas. Hoy nos remontamos nuevamente hasta la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su serie de ilustres personajes que han transitado por sus espacios a lo largo de los años. Y hablamos entonces del gran Julio Endara Moriano. Nace en Quito para el año 1898 y fallece en junio de 1967 en la misma ciudad. Vinculó siempre su trabajo académico y filosófico con nuestra institución. El 30 de agosto de 1944 fue nombrado miembro titular en la sesión del 30 de agosto para ese mes. En ella se eligió a las autoridades superiores de la institución, donde él contribuyó con su interés y sapiencia en los trabajos que se denominaban dentro de las categorías de las ciencias biológicas, de las cuales era un experto. Fue primero vicepresidente, después de la fugaz presencia de Jorge Carrera Andrade. Asumió la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1957 en reemplazo de Benjamín Carrión. Realizó una fructífera labor después de 3 años, donde se caracterizó por una ejecución ordenada, con planes y programas que sus colaboradores destacaban como una eficaz administración. Tenía dentro de su círculo íntimo de colaboradores a intelectuales de primer nivel como Carlos Manuel Arrea, historiador y bibliógrafo de renombre. Realizó sus estudios en la Escuela Señoritas de Toledo y luego en los Padres Mercedarios en el San Pedro Pascual. Luego, en el Colegio San Gabriel, en el Instituto Nacional Mejía, donde finalmente se graduó de bachiller para 1917. Estudió medicina en la Universidad Central. Colaboró desde sus primeros años en la revista Renacimiento de Guayaquil y Letras de Quito. Con su profesión de médico estuvo vinculado al Centro de Estudiantes de Medicina, cuya asociación tenía su prestigio marcado en nuestro país y a nivel internacional. Se graduó precisamente de médico cirujano para 1923. La tesis que la realizó tenía que ver con hemoclasia digestiva, el estudio de la insuficiencia hepática, un tema que era poco conocido en ese entonces en nuestro país. Cuando asume la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tuvo sus participaciones más destacadas, como la celebración de la Semana Ecuatoriana en Lima, donde presidiendo estas sesiones con el alcalde de Quito desde entonces, fueron notables representantes de la vida cultural del país. Aquí pronunció una conferencia sobre la misión de la Casa, en la cual predicó la necesidad de los acercamientos de los pueblos de América a través del arte y la cultura. Uno de los espacios que más impulso le entregó Julio Endara Moreano a la Casa de la Cultura fue el programa de publicaciones, una difusión masiva de las mismas con una colección que se denominaba Lecturas Populares y la pulcra edición de Letras del Ecuador. Según publica el periódico Letras del Ecuador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, existe una curiosidad entre toda la vida, obra y trayectoria de Julio Endara Moreano, y la misma relata que el día de su fallecimiento coincide con el homenaje que en esas mismas horas le rendía a la sección de Ciencias Biológicas de la Casa de la Cultura, destacando su trayectoria como médico y, por supuesto, como un impulsor de la cultura ecuatoriana. Y así destacamos en este nuevo especial a uno de los personajes ilustres de nuestra institución, el vicepresidente y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Julio Endara Moreano. Fuente, periódico de la Casa de la Cultura, Letras del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y aquí seguimos con más noticias en Zona Cultura. El Centro de Investigación Hojas Jaboncillo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 4 y la Carrera de Turismo Histórico y Cultural de la Universidad Central del Ecuador trabajan en conjunto para fortalecer las capacidades de los guías nativos en temas de mediación e interpretación en espacios culturales. Esto con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes y turistas que acuden a este sitio patrimonial, educativo y turístico. La capacitación para guías nativos del Parque Arqueológico nace en el marco de la investigación, análisis del Parque Arqueológico Hojas de Jaboncillo como eje dinamizador de recursos culturales y turísticos en la parroquia de Picuazá, Puerto Viejo, que actualmente la Carrera de Turismo Histórico y Cultural se encuentra ejecutando en la zona arqueológica, y como inicio de la aplicación de los protocolos de bioseguridad para el complejo arqueológico, que fueron desarrollados para la próxima reapertura de sus espacios. Las actividades virtuales están divididas en 2 etapas, una con el objetivo de lograr que los guías obtengan líneas específicas que permitan innovar la interacción diaria entre guía, visitante, y la segunda etapa, donde se desarrollará un conversatorio para exponer otras estrategias que el parque arqueológico pueda implementar a corto plazo para mejorar la gestión del turismo, explicó Mayra Chiriboga, coordinadora de la actividad y responsable del área de transferencia de conocimiento de la Zonal 4, Manabí y Santo Domingo. Este proceso que vincula a la academia y los espacios culturales trabajan en conjunto con la finalidad de mejorar la actividad turística nacional y así contribuir a la mejora de los servicios institucionales de los espacios culturales y fomentar la sensibilización de los visitantes hacia la conservación del patrimonio arqueológico. En estos momentos, el proceso de evaluación de la ficha de retorno continúa en análisis, figurando de manera principal el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento entre las personas, control de aforo y lavado de manos al momento de ingresar, puntos elementales que son parte de los protocolos de bioseguridad. Debido al proceso prolongado que esta circunstancia mundial genera, se trabaja en nuevos conceptos, estrategias y herramientas dentro del sector cultural, teniendo a la creatividad, innovación y adaptación como fuerza indispensable para la sostenibilidad de los museos y espacios culturales aplicadas al uso de nuevas tecnologías. El Parque Arqueológico Cerros de Jaboncillo abarca un área de más de 3.500 hectáreas localizadas a lo largo y ancho de una cadena montañosa con una gran biodiversidad. Cuenta además con varios pisos y zonas de bosque seco y subtropical. Este polígono, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, está ubicado entre los cantones Puerto Viejo, Montecristi y Jaramijó de la provincia de Manabí. Cineastas ecuatorianos piden la derogación del decreto 1030 que fusiona el Instituto de Fomento de las Artes e Innovación y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual. Los cineastas Sebastián Cordero y María Fernanda Restrepo publicaron un video donde dejan claro su rechazo al decreto presidencial 1039, el cual establece la fusión entre el Instituto de Fomento de las Artes e Innovación, IFAIC, y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual en una sola entidad, Instituto de Fomento a la Creatividad y a la Innovación, ICA. Hace 20 años estrené mi primera película en Ecuador. La hicimos a pulso, con mucha pasión, porque pensaba y pienso todavía que hacer cine en Ecuador es importante, manifiesta Cordero, refiriéndose a ratas, ratones y rateros. Mi película cuenta la historia de mi familia, que se convirtió en la historia de todo un país. Para realizarla, conté con los fondos de Cenecine, hoy llamado Instituto de Cine y Creación Audiovisual, agrega por su lado Restrepo, directora de la película Con mi corazón en Yambo. El instituto fue creado por la Ley Orgánica de Cultura y ningún decreto puede pasar por alto las leyes orgánicas, continúa la cineasta, quien subraya que los jóvenes que sueñan con ser cineastas en el Ecuador tienen el derecho de ser apoyados por el Estado en total libertad. Compartimos con ustedes un fragmento del video. El instituto fue creado por la Ley Orgánica de Cultura y ningún decreto puede pasar por alto las leyes orgánicas. Hoy, el decreto 1039 fusiona el Instituto de Cine con otra entidad, restando la importancia al cine, pero también a las otras artes. La fusión que se pretende es un enorme retroceso para el cine, para la cultura y para todo el país. Todos los jóvenes que sueñan con ser cineastas en el Ecuador tienen el derecho de poder serlo, ser apoyados por el Estado en total libertad. Deberían tener el derecho de crear imágenes que hablen de su realidad, que queden en la memoria, que nos critiquen, que nos estremezcan, que nos pertenezcan. Y por eso es tan importante crear las nuestras, para luchar contra el racismo, la discriminación, la impunidad. El derecho a crear una imagen es un derecho para el futuro de nuestra cultura. Ese es el poder del cine, eso es lo que está en juego. Exigimos la derogatoria del decreto 1039. Exigimos la derogatoria del decreto 1039. Luego de 3 meses de mantener las puertas cerradas, el complejo arquitectónico Alhambra reabre sus puertas y ya recibe a turistas granadinos, españoles y extranjeros. Música. con mascarillas cubriendo su rostro y a distancia de 2 metros, llegaron estos días decenas de visitantes al Alhambra en Granada, España, para deslumbrarse con la arquitectura islámica de este complejo. Gabriel Roig de la Parra fue uno de los primeros turistas en reinaugurar los palacios nazaríes tras el coronavirus. Soy un enamorado de la Alhambra, he venido muchas veces, pero sé que esta es especial, comentó al diario español Ideal, mientras hacía una fila de una sola persona antes de entrar. Luego de recibir a más de 2,7 millones de personas en los últimos años, ahora el aforo se ha visto limitado. De ahí que de momento estén operando con el 50% de su capacidad. Si en un día habitual se vendían 4.250 entradas, el pasado miércoles se vendieron apenas 1.000. La Alhambra es un complejo monumental sobre una ciudad palatina andalusí situada en Granada, España. Consiste en un conjunto de antiguos palacios, jardines, conventos, iglesias y fortaleza. Inicialmente concebido para alojar al emir y a la corte del reino nazarí, más tarde como residencia real castellana y de sus representantes. Su singularidad artística radica en los interiores de los palacios nazaríes, cuya decoración está entre las cumbres del arte andalusí, así como en su localización y adaptación, generando un paisaje nuevo pero totalmente integrado con la naturaleza preexistente. El complejo en el 2016 reportó ser el segundo sitio más visitado de España, tras la Sagrada Familia de Barcelona, con 2.615.188 visitantes. Una serie de espectáculos artísticos presentan los integrantes del espacio Muégano Teatro a través de las plataformas virtuales. Son hasta ahora 4 temáticas que han tratado como problemáticas sociales que vive nuestro país, entre ellas la depresión, violencia intrafamiliar, entre otros. De las tablas a las plataformas digitales, es como el mundo del teatro ha transformado su labor en medio de la pandemia por el COVID-19 y ahora con estos formatos que les permite acercarse de una forma directa al público. Así nace entonces el trabajo de los chicos de Muégano Teatro, con una serie de propuestas artístico-culturales que le presentan al público. El pasado 14 de mayo se presentó el primer podcast con Limbo Radio Teatro y 4 volúmenes con diferentes episodios. Santiago Roldós, director de Espacio Muégano Teatro, explica para Diario El Universo que este proyecto recibe la motivación por las historias que cada uno de los integrantes tiene. Además, la actualidad que vive la ciudad, el país y el mundo, con diferentes tonalidades, pero siempre buscando la comedia y el teatro. No solo es una respuesta a la coyuntura del aislamiento y el control social, hay algo técnico en la producción del radioteatro que resulta muy próximo a lo que es una técnica política hecha herramienta, detalla Roldós. Son 4 los volúmenes que hasta el momento se han presentado de un pequeño ensayo sobre soledad. Aquí tuvieron 1.000 oyentes, pero la retención del 62% que detallan ellos, según la gente que sigue el podcast, 6 que se quedaron hasta el final, y con un género particular que tiene altísimas audiencias para la gente de cultura. Así desarrollan entonces la presentación de espectáculos que tienen que ver con diferentes temáticas, Limbo Radio Teatro y la denominada Juguete del primer clásico de Muégano por la obra con la que se empezó a volver al Ecuador, con la que se plasmó sistemáticamente y con delirio, según Roldós, el director de estas obras, estéticas y políticas de lo que es el teatro antiaristotélico. Así se reúne entonces textos didácticos de Brecht, como los últimos por presentarse, El vuelo sobre el océano y ópera de Badens, sobre el acuerdo con fragmentos de Heiner Müller y pedazos fragmentados de Fernando Pessoa. Usted puede ser parte de una de las escenas ahora de Juguete cerca de la violencia, grabando su voz o leyendo parte de un texto y enviarlo a través del Facebook @espaciomueganoteatro y en Instagram como @mueganoteatro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Las óperas en directo y cabinas eróticas con músicos son algunas de las adaptaciones que han presentado los círculos artísticos de Viena para que el arte y la cultura no se detengan por el COVID-19. Viena, conocida por su cultura e íconos arquitectónicos como el Stadtpark, el Criminal Museum, la iglesia Wiener Klarkirche, la plaza Josefplatz, entre otros sitios patrimoniales, también destaca a nivel internacional por una cultura de mente abierta. Es aquí donde funcionan muchos sex shops que ahora, debido a la pandemia, han transformado sus espacios para dar cabida a la música en vivo. Varias personas hacen fila, manteniendo la distancia para ingresar a esos lugares en los cuales los músicos están reemplazando a las trabajadoras sexuales. Uno de los primeros en tomar la iniciativa fue el músico vienés Voodoo Jorgen, quien decidió compartir los beneficios de su recital con las mujeres del sex shop. Las impresiones del público las recoge Euronews. Es una idea innovadora que no me quiero perder. Es un poco extraño, nunca había estado en una cabina erótica, es la primera vez, pero creo que es un gran proyecto para las trabajadoras sexuales. Por su parte, la radio sueca también se ha unido a la idea de que la música y el arte deben continuar. Christian Thompson, director artístico de la Orquesta Sinfónica de la radio sueca, nos cuenta. Creo que somos los únicos que no dejamos de trabajar en ningún momento. Somos la única orquesta que no ha dejado de tocar durante estas 12 semanas. Tengo familia en Francia, Suiza e Inglaterra y no podían creer que siguiéramos montando óperas durante el confinamiento. Nuestro mensaje es que la música desempeña un importante papel en tiempos de crisis. Su propuesta ha sido la realización de óperas transmitidas en vivo y en directo. El teatro en sus butacas luce vacío, pero sobre el escenario se desborda el talento. Desde decenas de músicos con sus instrumentos, el director guiándolos a todos con la batuta en mano y un amplio equipo de camarógrafos asistidos todos por un control room con varios técnicos, ellos trabajan para llevar sus obras a los miles de hogares que han estado siguiendo sus propuestas en las últimas semanas. A la distancia y en forma virtual, así se dio este 2020 el Inti Raymi de las universidades. Un equinoccio más espiritual y menos festivo se vivió este año. La Floresta es un tradicional barrio ubicado en el centro oriente de Quito. En sus calles se ubican varios centros culturales, restaurantes y centros de estudios superiores. Y es en ese escenario donde hace más de 10 años arrancó la iniciativa de llevar a cabo el Inti Raymi de las universidades. En 2019, el Priostazgo recayó en la Universidad Politécnica Salesiana. Contaron con actividades académicas, ceremonias ancestrales y el tradicional baile, un zapateo hacia la tierra que llenó de alegría varias cuadras del barrio y las universidades hasta llegar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se dio un gran encuentro con las tradiciones autóctonas con la juventud universitaria del sector. La doctora Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional, quien en ese 2020 fueron los priostes del Inti Raymi de las universidades, lamenta que las condiciones de la pandemia hayan modificado la agenda de la celebración. Pese a ello, generaron una oferta virtual. El año anterior recibimos con mucha alegría y con mucho orgullo el ser priostes de la celebración de este año. Sin embargo, por el tema de la pandemia no hemos podido desarrollarlo de la forma tradicional que sería justamente tomándonos simbólicamente las calles o las plazas o zapateando en las calles. Pero bueno, hemos hecho una agenda bastante intensa, bastante interesante, con la participación de destacados personajes que conocen mucho sobre el tema cultural que está relacionado a esta fiesta tan tradicional de los pueblos andinos. Pese a esto, varias instituciones que son parte del Inti Raymi de las universidades, entre ellas la Casa de la Cultura Ecuatoriana, han abogado por una celebración desde casa, una fiesta con un tinte más espiritual, como lo comenta su presidente Camilo Restrepo Guzmán. Abracemos a la naturaleza como madre de la vida, fuente espiritual de todos los pueblos y generadora de los frutos que generosamente nos ofrece. Que la humanidad, en este día de luz perpendicular sobre el mundo, con el respeto profundo que merece la Pachamama, con los conocimientos y saberes ancestrales guardados desde lo recóndito de los tiempos, construyen pensamiento, arte y cultura, un mundo de justicia y solidaridad. Con las medidas de seguridad derivadas de la pandemia, este año la Escuela Politécnica Nacional llevó a cabo varias actividades virtuales. Muchas estuvieron encaminadas a desarrollar charlas académicas en donde se integren los conocimientos ancestrales y culturales de los Andes con los criterios científicos sobre solsticios y astronomía. El domingo 21 de junio, día preciso del Inti Raymi, se tuvo previsto llevar a cabo un encuentro online a través de las plataformas de la Escuela Politécnica Nacional. Para el 2021, el priostazgo de la fiesta recae en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se espera que las condiciones mejoren. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2020, presenta Rosa, una obra de Pablo Tatés, adaptada a teatro online, basada en la vida de Rosa Parks, la mujer que impulsó los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, símbolo de la lucha contra el racismo y la política de segregación. Teatro Online, viernes 26 de junio y 3 de julio, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias electrónicas desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadacultura.go.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Son ya las 8 de la mañana con un minuto y regresamos aquí en su espacio informativo Zona Cultura. Antes de ingresar al segmento de opinión y de entrevistas, les invitamos a visitar todas las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el Facebook, en la fanpage, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web. Siempre tenemos lo mejor de la información artística y cultural para todos ustedes. No se lo pierdan. Y con este preámbulo, le damos el paso a nuestra compañera Laura Ríos, que ya está junto a nuestro primer invitado, el director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Nacional, Hernán Vázquez. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ya con semáforo amarillo, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se prepara para la nueva normalidad, con protocolos rigurosos de seguridad y salud ocupacional. Esto con el objetivo de continuar deleitando al público con nuevos y reconocidos repertorios. Actualmente vienen trabajando mediante la modalidad de teletrabajo, presentando conciertos didácticos y recitales. La Sinfónica Nacional este 26 de septiembre cumple 71 años de vida institucional. Hemos invitado al director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Nacional, doctor Hernán Vázquez, para compartir con toda nuestra audiencia sobre los próximos emprendimientos que van a realizar y a su vez conocer más detalles y el objetivo de esta propuesta de la nueva modalidad. Buenos días y bienvenido, doctor. Saludos a toda la radio audiencia de esta importantísima radio. Para nosotros como Orquesta Sinfónica Nacional es un verdadero honor compartir a través de este medio, un medio tan importante en el ámbito de la cultura, lo que la Orquesta Sinfónica Nacional vino realizando, lo que sus modificaciones frente a esta nueva alternativa cultural que tenemos que plantear, y pues también sumándonos a estas nuevas oportunidades que los retos nos han establecido que nos propongamos. Sí, es verdad, nosotros como Orquesta Sinfónica Nacional tuvimos que cambiar nuestro repertorio de sinfónico, es decir, de más de 60 músicos en escena, con ese repertorio tan hermoso al que estábamos deleitando a nuestro público, cambiar también a otra alternativa que es interesante, pero no es muy habitual en una orquesta sinfónica, que son, que, o que es el repertorio para grupos más pequeños, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, orquestos, repertorio muy interesante también, que de alguna manera estuvo rezagado, aletargado, pero que estas circunstancias nos dieron la oportunidad de compartir con este público este nuevo repertorio, o este repertorio que estuvo de alguna manera ahí latente. Pero creo que nos ha dado un buen esquema. El público ha podido compartir con nosotros este significativo repertorio musical, estos nuevos formatos de la orquesta, y lo cual de alguna manera nos ha dado un buen resultado. Esta acogida a través de nuestras redes sociales y de nuestros conciertos, recitales online, ha llegado de muy buena manera hacia este público. Paralelamente, no hemos dejado de lado el trabajo del repertorio de Sinfónica en las Aulas. Es un repertorio muy fresco, una dinámica muy, muy distinta, en el cual estamos directamente enganchados con los estudiantes, estamos enganchados con el público en general. Así es que lo dividimos de estos conciertos en la mañana también. Lo hemos tenido de forma recurrente casi estos 3 meses en los cuales hemos tenido que soportar este confinamiento, pero creo que lo hemos y nos hemos enganchado muy bien en esta nueva propuesta, teniendo en cuenta adicionalmente que hemos estado sintonizados a través de las redes sociales con los requerimientos de nuestro público. Para nosotros esto ha sido pero muy, muy importante, en poder compartir y satisfacer aquellas necesidades del público, ¿no? Es así que tuvimos que hacer adaptaciones de música ecuatoriana y latinoamericana para este repertorio de estas nuevas agrupaciones. Agrupaciones, por supuesto, más pequeñas, pero que nos brindaron esta nueva sonoridad, estas nuevas facetas en el ámbito, teniendo en cuenta también de que, si bien es cierto, el personal artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional estaba preparado para cumplir muy bien en la interpretación de sus instrumentos, lo que no estábamos preparados es para ser editores de un nuevo esquema, que era el grabar cada uno independiente en su casa. No es tan sencillo, debo indicarles, porque tenemos que nosotros estar situados bajo un mismo tiempo, que nosotros le llamamos tempo, bajo un mismo matiz, es decir, bajo unos mismos colores, hablando en términos musicales y artísticos, sobre cómo interpretar una música, y luego de unirlos a estos, editarlos para que tenga un efecto positivo con nuestros públicos, ¿no es cierto? Tanto en nuestro público habitual de la Sinfónica como a los nuevos públicos que hemos estado también tratando de ingresar en esta nueva faceta que culminamos hoy, ya al pasar a una nueva temática como es el semáforo amarillo. Hemos nosotros preparado protocolos para el regreso de la orquesta. La orquesta nuestra, la Sinfónica Nacional, su orquesta, la orquesta de cada uno de ustedes, cuenta con aproximadamente 65 músicos. Doctor, y ante estas circunstancias, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Claro, hemos preparado unas temáticas muy interesantes, temáticas que además nosotros las estamos retomando de este circuito de orquestas a nivel mundial. Hemos conformado a la orquesta en varios grupos. La cuerda, que más o menos tiene unos 30 integrantes, lo hemos dividido en dos grupos de 15, 15 cada uno. Esto nos permite, pues, mantener un radio de 2 metros aproximadamente entre cada artista de nuestra orquesta, para tener la posibilidad de juntarnos ya como orquesta y ya no grabar desde casa en teletrabajo. En cuanto al grupo de vientos, maderas, que corresponde a lo que son clarinetes, oboes, fagotes y flautas, también tenemos adaptado este grupo pequeño los vientos metales también, que corresponden a trompetas, cornos, trombones y tubas, hemos adaptado también, y la percusión. Entonces, nosotros como Orquesta Sinfónica hemos preparado todos estos protocolos, tenemos listo ya el nuevo repertorio en estas circunstancias, que es un repertorio totalmente distinto al que veníamos trabajando en estos aproximados 3 meses que pasamos de la pandemia. Entonces, estamos preparando un repertorio muy hermoso, que es justamente para orquesta de cuerdas, un repertorio muy fresco para vientos maderas, para vientos metales y para percusión. Así es que nosotros estamos muy, muy, muy, muy, muy comprometidos con nuestro público para brindar un nuevo repertorio. Ese repertorio no solamente va a tener esta característica ahora ya de que nos van a ver juntos en un escenario, sino que nosotros estamos preparando un repertorio que vaya a enriquecer tanto el espíritu como a motivar en estas circunstancias. Debemos tener en claro de que han sido momentos difíciles, pero estamos empeñados en trabajar para que este nuevo material musical aliente sobremanera y muy, muy ampliamente el espíritu de todos nuestros oyentes ecuatorianos, pero también teniendo en cuenta de que al estar online estamos también abiertos a todo el mundo y a nuestros compatriotas, tanto en Europa, tanto en Norteamérica y Centroamérica, que además son muchos, ¿no? Doctor, es que nos estamos comprometiendo muchísimo en estas circunstancias. Doctor, si bien es cierto las historias que se han mantenido de generación en generación nos traen a la memoria cómo la gente pues ha podido unirse y ha podido soportar también situaciones tan difíciles que ha tenido que vivir el país, y en este caso pues la Orquesta Sinfónica también tiene ese propósito de poder llegar al corazón, a la mente, a la sensibilidad de cada uno de las personas. Ahora, ¿cómo el público podrá tener acceso a esa propuesta joven, a esa propuesta fresca, como usted nos dice? Claro, como le mencioné hace un momento, si bien nosotros estamos planteando un repertorio que va a ser tomado de las mejores obras que existen a nivel universal, a nivel latinoamericano y ecuatoriano también, sin duda, que nunca nos olvidamos de nuestros géneros tradicionales, de la nueva propuesta que los músicos y compositores ecuatorianos plantean en estos formatos, nosotros también estamos abiertos y de hecho estamos haciendo también paralelamente un lanzamiento para escoger un repertorio conjunto con nuestro público. Nosotros nos debemos al público que nos escucha, a la gente que nos sintoniza a través de los diferentes medios digitales, para compartir con ellos sus necesidades, sus requerimientos. Pero nosotros también estamos enlazados justamente para que esto tenga un positivo enlace musical y que esto contribuya a mejorar el estado emocional de todo nuestro público que nos escucha y que nos ha seguido y al cual nosotros nos debemos y nos comprometemos. Doctor, otra interrogante que también queremos conocer, si bien es cierto, pues usted nos acaba de mencionar todo lo que se ha tenido que hacer para poder respetar las disposiciones del COE. ¿Se tuvo que trabajar esta nueva propuesta, estos nuevos formatos para que los músicos los puedan realizar y obviamente el público disfrutar? Claro, exactamente. Nosotros hemos tenido reuniones permanentes con los directores musicales, el maestro Manzano y el maestro Yuri Sobles. Hemos trabajado justamente con el área de seguridad y salud de la Orquesta Sinfónica Nacional, así como el equipo de producción y administrativo OSNE, para plantear el retorno en esta nueva el sistema del semáforo amarillo o verde, probablemente ya en semanas posteriores, para tener un esquema y una propuesta en cuanto a lo referente a las disposiciones del COE cantonal como del COE nacional, también ligados, por cierto, a las temáticas que ya otros países europeos han establecido con anterioridad y que nos dan también las facetas para tomar de ellos muchos esquemas y nosotros poder compartir esta nueva propuesta del esquema ya musical directamente entre varios de los artistas OSNE. Hay que tomar en cuenta que nosotros estamos sin duda preocupados también de la salud de nuestro personal artístico como de nuestro personal administrativo, pero estamos tomando los resguardos necesarios para que en esta desescalada, en este desconfinamiento que ya tenemos que de alguna manera unirnos todos, nosotros también estemos compartiendo musicalmente, pero con las medidas de seguridad al máximo. Doctor, la Orquesta Sinfónica tiene gran historia. Conocemos que está compuesta por 3.193 obras universales y nacionales. ¿Estas obras, sin duda, se las está conociendo actualmente o tienen algún otro propósito para que el público también pueda hacer uso de este patrimonio sonoro? Claro, nuestro archivo bibliográfico es muy, muy significativo. Tenemos obras del gran repertorio universal, por supuesto, insisto, del latinoamericano y del ecuatoriano, al que damos también muchísima, muchísima importancia. Pero no nos hemos detenido ahora porque este material es del que poseíamos. Nos hemos dedicado a trabajar en arreglos, en nuevas composiciones. Estamos en contacto también con varios de los compositores jóvenes y de los compositores tradicionales ecuatorianos que tenemos, para que ellos nos vayan facilitando su material y nosotros podamos deleitarnos nosotros y también deleitar al público que nos escucha con nuevas temáticas compositivas como con nuevas interpretaciones. De hecho, como les comentaba, hoy ya no estamos aún con el material sinfónico directamente, pero sí hemos pasado a este nuevo repertorio, que es un repertorio muy hermoso, cameral, así se llama a este repertorio de agrupaciones un poco más pequeñas, pero que tienen tanta significación y tanta importancia en el ámbito tanto educativo como formativo, tanto para nuestros seguidores de los estudiantes que a través de nuestro programa de Sinfónica Las Aulas, pero también para nuestro público que nos ha escuchado por más de 7 décadas y que esperamos nos sigan acompañando de forma reiterada con las nuevas propuestas que nosotros estamos entregando. Debo indicarle también que si bien nosotros vamos a realizar estos conciertos camerales, o sea, con grupos más pequeños de orquesta, 15 artistas en cuerdas, 2 grupos de cuerdas, 8 artistas en grupos de maderas, 8 o 10 artistas en grupos de metales y 5 en percusión, también vamos a realizar esquemas de orquesta sinfónica. De hecho, estamos preparando un concierto de rock sinfónico, el cual será igual en las mismas condiciones, con la misma dinámica de control en cuanto al distanciamiento social, con las medidas de seguridad necesarias, pero creemos que también debemos adecuarnos en ciertos teatros a estos formatos sinfónicos, probablemente no muy intensos como los que teníamos antes, pero que sí arrancaremos con este formato sinfónico y probablemente el segundo concierto sea con el cuarto movimiento de la Sinfonía número 9 de Ludwig van Beethoven, en la Sinfonía Coral Oda a la Alegría, que además creo que será un buen momento para, a través de esta sinfonía del mundo, llegue con mucho fuerza para levantar el ánimo de todos nuestros compatriotas. Doctor Hernán Vázquez, ¿se hace efectivo entonces ese objetivo propuesto de democratizar el acceso a la música sinfónica, a la música escénica y cameral, tanto nacional como universal, a través de las redes sociales? Sí, claro, este ha sido un nuevo esquema que nos ha planteado la vida, de llegar más y mejor probablemente a otros auditorios, y nosotros estamos trabajando desde el primer día que dejamos de asistir presencialmente, hemos estado trabajando para seguir deleitando a nuestro público y nosotros embebernos de esa emoción, de ese sentimiento que el público espera a través de la música, de los diferentes géneros de los que la Orquesta Sinfónica Nacional puede enlazarse a través de nuestro público, y continuaremos con este mismo procedimiento, con esta misma temática y con este mismo gusto trabajando para seguir conectados con nuestro pueblo, quien es parte de lo que significa la Orquesta Sinfónica Nacional. La orquesta no puede existir sin ese público que nos día a día nos acompaña, aquel público que nos exige mantener la música de los grandes maestros universales y ecuatorianos. Doctor, para finalizar, nos gustaría entonces que haga la invitación al público a dónde tienen que conectarse para ver esta nueva propuesta que ustedes vienen trabajando con los 60 músicos que son parte de esta agrupación que en el próximo 26 de septiembre está de cumpleaños. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, nuestro público, nuestros estudiantes que siempre nos han acompañado y el que nosotros hemos estado en los colegios, como son a través del programa Sinfónica Las Aulas, nosotros nos mantenemos ligados con ellos en las mañanas a través de nuevas propuestas de Sinfónica Las Aulas, que estamos seguros de ha gustado mucho, y estamos preparando nuevas alternativas. Pero adicionalmente, no se olviden de continuar con nuestros conciertos los días miércoles, jueves y viernes conciertos ya en nueva temática de aquí en una semana, en los cuales brindaremos un nuevo repertorio, pero adicionalmente estaremos prestos para que nuestro público nos den sus sugerencias para nosotros armar este repertorio, a pesar de la propuesta que nosotros ya tenemos ligada, pero estamos gustosos de continuar con ustedes a través de nuestras redes sociales, que son Facebook, a través de YouTube, canal Orquesta Sinfónica Nacional, Instagram Orquesta Sinfónica Nacional, y por supuesto a través de la página web www.orquestasinfónicanacionaldelecuador.com. Así es que los esperamos, y esperamos adicionalmente ya en los próximos meses, dependiendo de cómo se desenvuelva las circunstancias, estar nosotros muy cercanos a ustedes. Estamos preparando también nuevas propuestas para probablemente estar sin necesidad que ustedes salgan de sus casas, nosotros estar en vivo, en condominios, en lugares donde se nos permita, con las circunstancias de vida, tanto para el personal artístico como para el público que nos escuche, estar de forma directa con ustedes. Así es que su Orquesta Sinfónica Nacional sigue comprometida en llevarles y motivarles en todo lo que corresponda a través del ámbito musical. Esta ha sido la participación del doctor Hernán Vázquez, quien es el director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Muchísimas gracias a usted por haber sido parte de Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. El sistema Azure se instalará en el río de Puerto Viejo por lo menos durante 3 años. Este es fruto de un trabajo en conjunto entre el equipo de Ictión y la prefectura de Manabí. Esta mañana conocemos sobre este proyecto, los cambios culturales que acarrea y la historia de su mentor, junto a nuestro invitado Inti Groneberg, inventor y científico ecuatoriano que se encuentra en Londres. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy. En 2018, Inti Groneberg fue reconocido con el título de Inventor del Año por el Instituto Tecnológico de Massachusetts por el desarrollo de turbinas capaces de almacenar hasta 80 toneladas diarias de basura de plástico alojadas en ríos y los océanos. ¿Es esta tecnología la que se aplicará en el río de Puerto Viejo? Sí, en efecto. Nosotros, de hecho, tenemos 3 tipos de tecnologías ya a la fecha. Una que es enfocada a la extracción de macroplásticos, y esta es la que vamos a colocar en el río Puerto Viejo. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema, está diseñado para ser instalado en ríos. En ese sentido, diseñamos un sistema que lo que hace es, la primera parte del sistema direcciona materiales como los desechos sólidos suspendidos. La mayoría de plásticos, cuando se encuentran en los ríos, tienden a flotar o estar cerca de la superficie. Entonces, la primera parte del sistema lo que hace es direccionar ese material hacia uno de los lados. La segunda parte del sistema lo que hace es extraer. Entonces, una vez que tenemos ese material en uno de los lados del río, tenemos un sistema mecánico que se parece a algo como a las gradas eléctricas, pero en lugar de mover gente de abajo hacia arriba, nosotros extraemos el material. Y finalmente, para esa extracción se necesita energía. Esa energía nosotros la obtenemos a través de la propia corriente del río. Tenemos turbinas de río que generan la energía y también paneles solares. Todo eso en conjunto es el sistema Azure, que tiene un componente adicional y final, que es el tema de análisis de datos. Genera información de lo que extraen. ¿Y qué pasará con el plástico extraído? Justo por eso estamos trabajando para hacer una alianza estratégica con la prefectura de Manabí, puesto que nosotros queremos llevar también tecnología de reciclaje al país, de una empresa de acá de Reino Unido que tiene una alianza con nosotros. Entonces, el objetivo es también llevar tecnología de reciclaje, que no sirva solamente para reciclar lo que vamos a extraer del río, sino para mejorar la capacidad de reciclaje de la provincia en general. Que sea un sitio donde se pueda reciclar lo que se extrae del río, así como también lo que al momento está terminando en los botaderos. Tras la firma de un convenio entre Ictium y el gobierno ecuatoriano, se señaló que esa tecnología se aplicará en el país. Esta, la aplicación en el río de Portoviejo, ¿sería entonces el primer paso en muestra de ese convenio? Bueno, desafortunadamente con el gobierno ecuatoriano, a pesar de que sí se dio esta firma el año pasado, y de hecho por eso fue la decisión de la empresa, yo soy parte de una empresa acá en Reino Unido donde soy uno de los fundadores, pero no ha surtido los frutos que nosotros esperábamos. Ha sido bastante complicado el tema con el gobierno nacional, desafortunadamente. Ha habido varios cambios de ministros de ambiente, lo cual siempre limita cualquier tipo de trabajo, ¿no? De estrategia. Este convenio que firmamos con la prefectura de Manabí lo hemos hecho de forma separada. Es trabajo que la empresa ha venido haciendo, golpeando puertas, viendo distintas opciones. Y los fondos vienen de una competición internacional que nosotros ganamos recientemente, el Benio Ocean Initiative. Entonces, inclusive para la máquina de extracción, estamos llevando fondos extranjeros al país. Ya una vez que se realice la aplicación de este sistema allá en la provincia de Manabí, ¿qué cambios ambientales y culturales se estarían generando una vez que arranque ya implementando esa tecnología ahí? Bueno, la parte primordial, lo que nosotros primero queremos tratar de demostrar en el país, es que sí se puede hacer innovación tecnológica en el Ecuador, que existe ese potencial. No hay muchos países que al momento se encuentren o tengan este tipo de tecnologías. De hecho, podemos hablar de que solo existen 9 empresas a nivel global que estamos trabajando en proyectos de desarrollo tecnológico en este sentido. Y en el área de Sudamérica, el Ecuador es el único, ¿no? Con la conexión de trabajo que tenemos con Ictium. Por otro lado, que sean tecnologías para proteger al medio ambiente. Algo que nosotros creemos que va a suceder es que las sociedades post-coronavirus, ojalá muchas entiendan de que el futuro, no se puede pensar de un futuro sin sostenibilidad y sin la reducción de la inequidad, ¿no? Y en el tema cultural, los datos que vamos a extraer del río, vamos a hacer una campaña comunicacional también, que es parte del proyecto, lo cual esperamos que ayude también a sensibilizar a las personas de la provincia, para que vean de primera mano cuáles son los tipos de polución plástica que termina en el río y a su vez destruyendo los océanos, ¿no? Alrededor del mundo, cientos de científicos se encuentran en el desarrollo de aplicaciones, de dispositivos con inteligencia artificial o de artefactos que de alguna manera faciliten la vida de la humanidad. En su caso, usted ha volcado gran parte de su esfuerzo en la investigación y desarrollo de tecnología al cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. ¿Por qué su decisión de trabajar en esa área? Bueno, yo creo que en lo personal, para mí la experiencia de vivir acá en Reino Unido me demostró de que ya el tema ambiental no es una opción. No podemos hablar, creo que esto cada vez nos vamos a dar cuenta de que solo sean unos pocos quienes tengan un interés por la protección medioambiental. Yo creo que la pandemia es fiel reflejo del estado actual en el que vivimos. La pandemia, hace pocas semanas, la directora de Naciones Unidas de Medio Ambiente mencionaba que al menos un 75% de nuevas enfermedades infecciosas vienen del medio ambiente y como resultado de nuestra destrucción a la biodiversidad. Nosotros estamos provocando esta forma de vivir lineal, que no piensa en consecuencias, que es en consumir, producir y botar, en acumulación. Todo eso ya tiene un fin, ya son modelos decadentes. Entonces, al estudiar acá mi doctorado, vi que había este conocimiento y esta adopción incluso a nivel social. Y creo que es importante que el país se suba en esas lógicas. Los países que no entiendan que el desarrollo debe ser sostenible y debe ser menos inequitativo están condenados al fracaso. Y para eso la humanidad tiene solo 10 años. En perspectiva mundial, ¿cuál es el escenario a corto o mediano plazo que usted encuentra en el desarrollo científico ambientalista? ¿Crecerán o decrecerán este tipo de áreas de estudio? Algo incierto al momento, cambiante, ¿no? El escenario global es difícil poder prever escenarios con certeza, pero me atrevería a decir de que lo último que se puede percibir es que va a aumentarse una brecha en temas ambientales, en temas de desarrollo, entre los países desarrollados y los países en desarrollo. En casos como Alemania, casos como la Unión Europea, Japón, incluso China, bueno, ojalá en el último caso en realidad pasen a la acción en ese sentido, pero se está hablando ya de cambios de modelos económicos, de cambios de modelos económicos hacia modelos más sostenibles, hacia modelos verdes, ¿no? De desarrollo tecnológico en consideración del tema ambiental. Alemania es muy interesante en los últimos días. El paquete de acciones que el gobierno está poniendo enfrente, que tiene mucho que ver con incentivar al desarrollo industrial post pandemia en función de la sostenibilidad ambiental. Entonces, se empieza a ver mucho de eso acá en Reino Unido igual. Pero en países como el Ecuador, ni siquiera estamos pensando en el tema ambiental. Y es triste porque el Ecuador es parte de la región más biodiversa del mundo, ¿no? Nosotros deberíamos ser quienes, de hecho, propongamos este tipo de lógicas. Pensando incluso que, culturalmente hablando, nuestros antepasados sí tenían esas lógicas, ¿no? Las lógicas de las etnias indígenas, por ejemplo, ellos tenían lógicas muy fuertes sobre la protección ambiental. Pero nos hemos olvidado y estamos enceguecidos en otro tipo de problemas, desconectados de hacia dónde va a ir la sociedad. Me preocupa, sinceramente, es un tema de que nos vuelva a pasar lo que ya ha pasado en otras ocasiones, que empiece esta ola del desarrollo ahora con el tema de sostenibilidad. Y nosotros esperemos a subirnos cuando ya esté la ola alta, ¿no? Ya los países avanzando y recién ahí nos queremos subir, como pasó con el petróleo. ¿Es rentable el trabajo científico con fines ambientalistas? El trabajo científico per se no es su objetivo final, no es el lucro, ¿no? No es la generación de monetaria, lo que busca es la generación de conocimiento. Ahora, una vez que se formalice y se genere ese conocimiento, puede servir como base para el siguiente nivel, que son las innovaciones. En este caso, la innovación tecnológica, que innovación no es más que invenciones comercializables en este entorno del que estamos hablando. Entonces, ahí es donde entra el aprovechamiento. Cuando hay sociedades que entienden esto y tienen sistemas que permiten a los académicos, a los científicos, a los emprendedores, a poder desarrollar estas invenciones comercializables que les permiten a su vez generar empresas que tienden a crecer y generar empleo. Entonces así se conectan todas estas lógicas hacia el desarrollo y el progreso de una sociedad. Pero en el Ecuador todavía no, estamos muy lejos de esto. Y otro, algo que perdemos también es el capital humano. El Ecuador es el país más emprendedor de la región 5 años seguidos, pero en el índice de innovación, que mide la capacidad instalada de un país, e incluso la política de un país, estamos en el puesto 97 de 124 países. Entonces ahí es donde está la oportunidad de mejora, sin duda, para reenfocar el progreso del Ecuador. ¿Qué es lo que pasa entonces en el país con nuestro Ecuador? ¿Qué hace falta para que exista esa generación de agentes de innovación que permitan que se llegue a materializar muchas de las ideas de las nuevas generaciones? Son los liderazgos, son sin duda el liderazgo de ambos sectores, del sector público, el liderazgo político y el liderazgo económico. La responsabilidad está en cambiar sus nociones de país. No es lo mismo que personas ciudadano de a pie, como yo, como tú, como muchos de los que nos escuchan, se suben estas lógicas, tenemos poca capacidad de poder generar un cambio a escala país. Pero ahí entra la responsabilidad de quienes nos representan. Para eso escogemos representantes en lo público, para que representen los intereses de la sociedad civil. Y por otro lado, la necesidad de que el sector económico también entienda de que si no existe un país, por último, ¿qué van a hacer con sus familias, con todos sus recursos, ¿no? Entonces, el país está muy atrasado en esas lógicas. Nos hemos quedado incluso retrasados comparados con nuestros vecinos. Y tiene mucho que ver con los liderazgos. Amigos de 100.9 FM y 940M, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quiero recordarles que estamos en entrevista junto a Inti Gronenberg. Nos atiende en entrevista desde Londres. Él es científico ecuatoriano con quien estamos conversando sobre el sistema Azure y también la aplicación en el país, y además de esto también sobre cómo generar nuevos emprendimientos científicos que puedan ayudar a la sostenibilidad de nuestro país. ¿Qué caminos tomará Ictión en nuestro Ecuador? ¿Existen otros proyectos además del sistema Azure? Sí, nosotros decidimos ya apostarle al país desde el año pasado. La empresa ahora ya se considera una empresa ecuatoriana británica. Tenemos oficinas acá en Londres y oficinas en Ecuador. La mitad de nuestra gente está en el país, trabaja en el Ecuador. Somos ya 15 personas. Y vamos a empezar, tenemos proyectos relacionados con la instalación de las tecnologías que desarrollamos acá en Reino Unido. Esperamos, el objetivo final es reducir la cantidad de polución que termina en el Océano Pacífico usando tecnología y a su vez evitando que ésta llegue hacia Galápagos, porque el problema final de toda esta historia es que por las corrientes oceánicas la basura que no se maneja bien en el Ecuador continental termina destruyendo Galápagos. Asimismo, tenemos una fundación, creamos una fundación en diciembre del año pasado, que va a trabajar está evolucionando y queremos que sea un espacio de encuentro para los científicos, para los académicos, para los emprendedores tecnológicos, donde podamos trabajar en conjunto. Entonces, vemos que se necesitan esos tanques de pensamiento en el país, marcar rutas claras de hacia dónde debemos ir. Sin duda el tema es reducir inequidad, proteger el medio ambiente en el progreso. Entonces, si algo nos está enseñando esta pandemia es la necesidad de decisiones, de articular a la academia bajo las necesidades sociales y que le provea evidencia, datos, ¿no? Para que en base a eso se puedan tomar decisiones. Comente, ¿qué ha sido fundamental para que usted y a la vez la empresa Ictión se mantenga apostando en Ecuador, un país que en los últimos días ha develado la naturaleza complicada entre el deber ser y la corrupción? Creo que es una decisión emocional, personal, y es el amor y el cariño a mi gente y a mi país, ¿no? Yo creo que ahora los ecuatorianos tenemos que arrimar el hombro. No hay de otra. El país va a salir adelante por nosotros, no por nadie más. Inversión extranjera, la historia lo demuestra, o gente de fuera del país viniendo a ayudarnos. Nos toca arrimar el hombro y claro, a veces el tema de corrupción sí desmotiva, ¿no? Pero tampoco quiere decir que la sociedad esté en sí mismo en esos niveles de corrupción que se ven en la clase política, ¿no? Ellos nos tratan de hacer confundir y hablando de que todo el país, toda la población ecuatoriana está corrupta y no es así. Hay una enorme diferencia en la responsabilidad que tiene un servidor público en el manejo de los recursos públicos en sentido de servir a una sociedad que otros actores en el país. Entonces, yo creo que la mayoría de gente en el Ecuador es honesta. Nosotros trabajamos y nos sacamos la madre para salir adelante, perdón el término coloquial, pero eso es lo que pasa y a veces pensamos que no es así porque las noticias están llenas de las novelas de corrupción en las que se meten nuestros políticos, ¿no? Bueno, y con ese mensaje queremos agradecer a nuestro invitado, Inti Gronenberg, quien ha atendido esta entrevista desde Londres, con quien hemos hablado del sistema Azure y su aplicación en nuestro país. Muchas gracias. A las órdenes, muchísimas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos pone a disposición de usted su Galería Nacional Virtual. Solo tiene que dar un clic en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, para conocer el trabajo de los creadores, pintores y escultores de las 24 provincias del país. La Plástica Ecuatoriana llega a su casa cada miércoles a las 7 de la noche, con una diversidad de sentires de nuestros artistas. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de nuestras dos frecuencias, por supuesto, 100.9 en FM, 940M, nuestra página web www.radiocce.com.es y ahora a través de las plataformas digitales, por supuesto, con el Zoom en el Facebook de Radio CCE. Le queremos dar la bienvenida a nuestra invitada y vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la psicología y esto aplicado a lo que es la actualidad que está viviendo nuestra ciudad y nuestro país, con la reapertura de espacios de quienes regresan ya a sus lugares de trabajo, los chicos, por supuesto, con esta modalidad que tienen todavía educativa, y sobre todo cómo se está viviendo en cada uno de los hogares de quienes están pasando el tema de la cuarentena todavía y el tema, como decíamos ya, de una nueva reapertura. Para hablar sobre estos temas interesantes, sobre estos temas que tienen que ver con psicología, vamos a hablar con Silvia Elizabeth Prado. Ella es terapeuta, psicóloga y motivadora, experta en terapias orientales. Por supuesto, vamos a conversar también de lo que es su trabajo en Corporación LAIEF, Centro de Capacitación y Ayuda Social Nacional e Internacional. Y arrancamos consultándole entonces a usted, Silvia, ¿cómo ve en la actualidad este tema de la psicología aplicado a cada uno de los hogares? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias, Alex. Te cuento que esto de la psicología es fundamental en estos momentos, la fortaleza emocional que realmente que en estos momentos es clave. Cuando tú eres feliz contigo mismo, respetas a los demás, respetas a la naturaleza, pues haces unos votos de renuncia mental, realmente funciona maravillosamente. Perfecto. Habíamos planteado una diversidad de temas que lo vamos a ir conversando en estos minutos que tenemos para tratar este tema que es trascendental en la actualidad, por supuesto. ¿Cómo está esa parte, como decimos, de la mente de cada una de las personas? ¿Se sigue todavía manteniendo un trabajo que es desde casa? ¿Los chicos siguen estando en casa con los padres? Pero también hay temas que hemos escuchado, por ejemplo, de violencia contra la mujer, contra los niños. ¿Cómo está ese tema analizado bajo los criterios de usted? Claro, lamentablemente la violencia ha avanzado un montón. El hecho de, imagínate, el estar 24 horas prácticamente, el tiempo que la mayoría de personas estuvimos encerrados. De pronto, de antes sabíamos estar 3-4 horas a lo mucho con la familia, y de pronto estar tanto tiempo, pues esto sí generó muchos traumas, muchas discusiones en los padres, golpes en los hijos y tanta cosa realmente que se volvió mortal. Algo que es importante, como yo les digo, en el tema de la familia. Nosotros como padres, pues debemos ser coach, ¿no? Los padres coach, como les mencionamos, que es un padre coach, el que genera talento, escucha, anima, genera rapport, empatía, deja tareas efectivas para desarrollar lo mejor de nuestros hijos. Y eso es algo que debemos recuperar. Y simple y sencillamente con tres valores fundamentales, que es el respeto, la responsabilidad y la honestidad, que no se debe perder. El amor propio, ese es como el crack que necesitamos para nuestros hijos, para la familia en sí. Claro, uno de los temas que vamos a tratar es el tema de la convivencia, decíamos, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando eso en la actualidad, Silvia, que usted nos amplíe más de estos criterios? Sabes que también en este tema de la convivencia entra algo que es muy importante, que es el núcleo familiar, la pareja. La pareja es algo como ese es el sostén del hogar, ¿no? Y en la pareja hay tres claves o tres pilares fundamentales que yo como psicóloga doy a las terapias de pareja. Filia, que es el lazo afectivo, la amistad, y ágape, que es la preocupación por el otro y la ternura. Yeah. Eso es la clave de un hogar. Son elementos particulares que ustedes lo analizan como psicólogos y que intervienen en lo que es ya el análisis de este término de convivencia, que es una palabra corta, pero es un concepto muy amplio, Silvia. Así es, realmente esto es la clave. Y algo que es muy importante también es la noche apache familiar que yo les recomiendo en este tema familiar. Es maravillosamente, y yo dejamos para el final, no sé cómo... Sí, podemos ir avanzando con el ejemplo que usted nos decía. Es interesante para ir contando varios de estos ejemplos que la gente puede realizarlos en casa, que puede aplicarlo, por supuesto, en este tiempo de cuarentena que seguimos todos y que tenemos precisamente para desarrollar este tipo de espacios. ¿Podemos comentarlo ya al público? Con mucho gusto. Por ejemplo, algo que yo les mando a hacer muchísimo es la noche apache familiar, que es el reunirse toda la familia un día al mes. Pueden sentarse en el piso y la primera ronda empieza siempre mamá. ¿Qué es lo que empezamos ahí? Diciendo todas las cosas que no nos gustan, que nos hace sentir mal. Es importante que nuestros hijos escuchen cómo nosotros como padres nos sentimos, que ellos sepan expresar también sus emociones, sus sentimientos. Entonces empezamos con papá, sabes que no me gusta, el otro día me hice sentir mal, no me gustó lo que dijiste, entonces y luego empiezo con los hijos y así vamos todos diciendo. Esa es la primera ronda en la noche apache. La segunda ronda empieza diciendo todas las cosas positivas, lo que te gusta, reforzando a tanto a tu pareja como a tus hijos, diciendo las cosas positivas de ellos. Al final terminan con un abrazo, un apapacho. Yo les recomiendo incluso que le compren algo rico para los niños, que realmente eso es algo maravilloso para trabajar la comunicación y trabajas un montón de cosas. Y otra cosa es un collage familiar. Realmente les voy a enseñar, es maravilloso en este momento y les voy explicando un poquito. Familia de los guerreros del mundo. Sí, entonces esos son los guerreros del amor. Ah, mira, aquí estás trabajando la creatividad, motivándoles para su futuro. Aquí están poniendo, aparte que se divierten un montón, ¿no? Y esto es súper excelente para trabajar en familia. ¿Qué es lo que están aquí poniendo? Por ejemplo, que les gusta el arte, que quieren viajar, tener su carrera, les estás motivando, mira, a que sueñen en grande, quieren tener su auto y hagan cosas maravillosas. Realmente la alimentación, que es fundamental en estos momentos, ¿no? El cuidarnos de la alimentación, con esto tú les motivas incluso en eso, y realmente yo les recomiendo que hagan un collage así, creativo, que les va a ayudar un montón, pues, en familia. Claro, y los elementos que se necesitan para realizar esto no son nada complejos, ¿no? Tienen una cartulina, fotografías, marcadores para que lo puedan hacer desde casa, cada uno con sus hijos, cada uno en sus hogares y con este planteamiento que nos está poniendo nuestra invitada. Les recordamos, estamos hablando con la psicóloga Silvia Prado a propósito de lo que son estos temas de actualidad. Esa es la noche apache, lo que nos decía también, ¿no? Juntarnos en familia, poner una sábana en el piso, en la sala, en un cuarto, y juntarse todos a compartir ese tipo de anécdotas. Exacto, imagina, a veces nosotros ni siquiera sabemos cómo se sienten nuestros hijos, ni ellos saben cómo nos sentimos nosotros. Qué importante, en ese momento tú puedes descubrir tantas cosas de tus hijos y tus hijos de ti, y es generar ese rapport, esa empatía en familia, que eso ayuda a fortalecer los lazos familiares, pero un montón. Claro. Vamos a hablar también y vamos a seguir con esto de los ejemplos, por supuesto, que es lo que queremos al público dejarlo para que puedan realizarlo en casa. No es nada complicado, no se necesitan materiales extremadamente difíciles de conseguir, sino lo que tenemos todos en cada uno de los hogares. Pasemos al tema del estrés, y antes habíamos conversado también de lo que es ansiedad, ¿no? Pero este tema del estrés es una cosa que complica bastante al jefe de hogar, a quien es la mamá en el hogar, por supuesto, y a los hijos también. Cada uno desde su mundo, pero con esta complejidad que todavía no termina de pasar, que es del virus. Así es. Antes que nada, para hablar del estrés, quisiera explicarles qué es el estrés. El estrés también es el sufrimiento, se ha guardado por tanto tiempo y te genera ya algo ya crónico en tu cuerpo. Por lo tanto, el estrés es alerta, resistencia y agotamiento. Esto que genera en tu cuerpo después, a futuro, eso se genera un infarto, una infección, parálisis, presión arterial, inmunodepresión y un montón de enfermedades más. Porque nosotros los profesionales de la salud mental llamamos la balanza del estrés. ¿Qué es lo que sucede cuando en la balanza la carga y la resistencia, la carga ya no aguanta más, cae? Pues vienen todos esos síntomas y te enfermas pues terriblemente. Algo que es muy importante es el no automachacarnos a nosotros mismos. Tener una buena salud mental es tener cuidado con lo que tú te estás diciendo a ti mismo, el reflexionar sobre los temas, pero con más serenidad, el amoblar bien, como decimos, el coco o el departamento, que nosotros lo llamamos, tener cuidado con tus pensamientos, el no amargarte. Muchas veces te amargas por de gana, por cosas que sinceramente no lo vas a solucionar así. También las terapias de relajación es fundamental. Relajación, respiración, meditación. Nosotros hacemos unas terapias que son maravillosamente buenas, que es masajes antiestrés emocionales que te ayudan un montón. Perfecto. Y decíamos, ¿cómo se demuestra que le está afectando el estrés a la persona, Silvia? ¿Cuáles son esos factores que uno puede ubicarlos en lo que está pasando en estos tiempos, en estos días también? Sí, mira, el tema de la inmunodepresión realmente te afecta un montón. Como se dice, no solamente el virus te puede matar, sino el estrés también. Muchas personas han muerto por el estrés, les ha dado infartos, y es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. A veces no le tomamos mucha importancia al estrés, pero realmente esa es la raíz de muchas enfermedades y problemas psicológicos también. Claro, hablemos de fortalecimiento emocional. Estamos pasando por ya varias etapas de esta entrevista que decíamos tienen que ver con los ejercicios que nos destaca usted para evitar el estrés, para pasar el tema de relajación, pero esto del fortalecimiento emocional, primero desde un concepto y explicativo, ¿cómo lo destacamos a su criterio? Claro, mira, esto es algo muy importante. Nosotros lo llamamos el NEST3, necesititis, terribilitis y estresitis. Estamos enfermos de la necesititis porque realmente a veces tenemos algo y no disfrutamos de lo que tenemos y nos estresamos y queremos tener algo más, pero no disfrutamos, por ejemplo, del auto que tú tienes, ya quieres comprarte otro auto, no disfrutas de los zapatos que tienes en este momento, ya quieres comprarte otros zapatos mejores. Cuando debes disfrutar de lo que tienes ahora y te llenas de necesidades, eso es realmente muy perjudicial para la salud. Yeah. La terribilitis. Nosotros terribilizamos absolutamente todo. Cuando yo les digo, realmente ni siquiera la muerte es terrible, es algo que va a suceder. Si eso no es terrible, lo demás, imagínate, no es muy relevante. Entonces, eso es la clave para entender la fortaleza emocional, no caer en la terribilitis, en la necesititis, en la estresitis, como ya mencionamos en este momento. Claro. Pues es tener una vida más feliz, más tranquila. Perfecto. Vamos también al siguiente tema que nos compete trabajarlo en esta entrevista donde estamos conversando. Queremos recordarles a nuestros amigos de la 100.9 de Cultura FM de 940 en AM y del Facebook de Radio CCE, donde estamos transmitiendo, por supuesto, esta entrevista en el Zoom, que estamos con Silvia Elizabeth Prado. Ella es psicóloga terapeuta y trabaja en la corporación La IEPS. Ya vamos a hablar de la corporación y de este trabajo interesante que lo realizan a nivel del país, por supuesto, pero nos faltaba un tema por tratar, lo que es equilibrio laboral, Silvia. Una de las mejores maneras, que yo como profesional te puedo decir, una de las mejores maneras es apasionarte por el trabajo. Es como cuando te apasionas por un deporte. ¿Qué es lo que haces? Te retas, sacas esa pasión, esa actitud. Pues eso es la clave en este momento. El tener una sana competición, el gestionar las relaciones humanas, el sugerir y no exigir, que es mucho más, yo digo, más fuerte es la fuerza del disfrute que el de la obligación. Entonces, es entrar con eso. También quiero darles unas técnicas que realmente es buena. Hemos trabajado con algunos empresarios que les ha ayudado un montón esto. El hacer dinámicas activas, el sentarse un momento y decir, a ver, vamos a hacer unas dinámicas, sacar lo mejor de cada trabajador, que les conozcan cómo son ellos por dentro. Eso les motiva un montón. El hacer un break una vez al mes, tanto jefes con los trabajadores. Claro, eso les ayuda porque, ¿qué es lo que están haciendo? Trabajando la empatía, el rapport, poniéndose en los zapatos tanto del jefe como de su empleado. Eso les ayuda a fortalecer más en el ámbito de relaciones humanas. Como decía, no solamente se debe cuidar a los clientes, también es importante tener unos empleados felices para que trabajen con más ganas y pues ayuden a sacar adelante a la empresa y al país en este momento que lo necesitamos. Claro, por supuesto. Estos temas son, como decíamos, muy interesantes. La psicología tiene que ver y se ha impulsado mucho en estos tiempos desde que pasó el tema del encierro, y los que tienen en sus temas laborales, sus psicólogos, los que han contratado para sus hijos, por supuesto, y en general, todas las empresas y todas las familias que necesitan esa parte para saber sobrellevar esta situación, que todos esperamos que pase muy pronto. Sin embargo, todavía tenemos que esperar un tiempo más razonable para poder sobresalir de lo que es esta enfermedad. Vamos a tratar sobre lo que es la Corporación La IEPS. Decíamos que es el Centro de Capacitación y Ayuda Social nacional e internacional, un trabajo que ustedes lo desarrollan ya en varias provincias, en varias ciudades de nuestro país, que hemos observado también a través de redes sociales y que lo continúan haciendo ahora también. Presencialmente, usted nos decía, Silvia, que se van a trasladar también hasta Riobamba ya en estos días para continuar con este trabajo. Coméntenos más de quiénes son sus autoridades y de quiénes están al frente de esta cosa. Claro que sí, con mucho gusto. Te cuento que nosotros hacemos terapias holísticas. Hemos ido a barrios, a centros deportivos, de empresas, a provincias, bajamos a las comunidades. Hacemos diferentes tipos, bueno, todo este tipo de terapias, incluido otras terapias que ya te voy a mencionar. También en la Corporación La Yesca hay una serie de realmente de excelentes profesionales, no solamente en el ámbito de terapias, sino también en el tema legal, que es muy importante. El doctor Máximo Rivera Flores, que es el presidente de la corporación, es uno de los mejores abogados y donde le gusta ayudar, como dice, un montón. Más que, como él dice, más que ser un buen profesional, también tengo que ser una buena persona y ayudar. Y eso, en eso estamos enfocados todos. En las terapias que nosotros hacemos, contamos con reikistas, fisioterapeutas, físico-mental, maestras en terapias del alma, que también hacen auriculoterapia, que por medio del oído podemos ver también las emociones, el masaje emocional antiestrés y el masaje craneal, que es maravillosamente excelente en estos momentos. Y también contamos con nuestra magíster Violeta Molina, que es experta en etiqueta y protocolo y conferencista, listos para trabajar en esto. ¿Cómo puede el público contactarlos a ustedes? ¿Cómo pueden las autoridades de los diferentes cantones, municipios, ciudades ubicarlos y para, por supuesto, hacer ese anexo, esa conexión con el trabajo que realizan cada una de las autoridades? Usted como vicepresidenta también, que les habíamos comentado, de esta institución, de la Corporación La Yesca. Y eso, comentarle al público cómo pueden ubicarlos en redes sociales, el trabajo de ustedes, los números de contacto. Claro, te cuento que en redes sociales nos pueden encontrar como La Yesca, también terapias holísticas. Mi número es el 098-4898-208. O el número del director de proyectos, que es el 099-36-99-781, que es el señor Fernando Segbay. También en mi Facebook me pueden encontrar como la psicóloga Silvia Prado. De hecho, ahí tengo una serie de videos que también les podría ayudar y les recomiendo que los vean. Perfecto. Eso es lo que queremos, ¿no? Que el público pueda tener este entretenimiento y que puede ser una alternativa diferente para sobrellevar, decíamos, de esta situación del tema del coronavirus, que todavía nos mantiene a muchos en los hogares y a quienes también ya tienen que ser parte de la reactivación que se habla no solo en el país, sino en el mundo. Queremos agradecerle, Silvia, por habernos acompañado en esta entrevista. En estos minutos hemos desarrollado varios temas trascendentales, como fortalecimiento emocional, estrés, decíamos, lo que es el concepto de equilibrio laboral, y estos dos ejemplos que usted nos ponía trascendentales para que la gente los haga en casa, ¿no? La noche apache familiar y también este tema del collage, que no se necesitaba mayor novedad para tenerlo y poder realizarlo cada uno desde sus hogares. Queremos cerrar esta entrevista con su despedida, por supuesto, pero con un mensaje, con un concepto que usted le deje a la gente, una ayuda de parte suya como psicóloga para estos momentos que todavía estamos pasando y que son trascendentales, que ustedes como expertos en estas materias de psicología lo hagan. Silvia, entonces le agradecemos mucho por estos minutos y le dejamos el espacio para un mensaje para los niños en casa, para la gente en general, para las familias que continúan aquí en nuestro país todavía en un encierro por la cuarentena. Sí, me gustaría brindarles una frase que yo tengo de Epícteto, que es el padre de la psicología racional, que a mí realmente me encanta, que dice: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Y es verdad, lo que más nos mata son nuestros pensamientos más que la misma realidad, ¿no? Entonces es una frase que a mí me encanta, que me gustaría que también pues lo practiquen. Piensa bien y actuarás bien. Entonces, eso es muy importante tanto para los niños, jóvenes y adultos en estos momentos. Perfecto. Silvia, queremos agradecerle mucho por haber compartido con nosotros y con nuestros espectadores en el Zoom y con nuestros oyentes de nuestras dos frecuencias de la 100.9 en FM y 940 AM. Ha estado con nosotros Silvia Elizabeth Prado, como les decíamos, ella es terapeuta motivadora y vicepresidenta de la Corporación La Yesca, Centro de Capacitación y Ayuda Social a nivel nacional e internacional. Silvia, le agradecemos mucho y desde acá, desde Zona Cultura, le enviamos un fuerte abrazo. Que pase muy bien. Muchas gracias. Momento de despedirnos. Espero que pasen un buen inicio de semana y nos encontramos ya mañana martes aquí en 100.9 FM y 940 AM. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana a las 7:30. Y no se olvide de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, amigos, por la compañía en esta hora con 30 minutos de información aquí en Zona Cultura. Nos escuchamos este día martes con más información. No se desconecten de nuestras dos frecuencias, 100.9 Cultura FM, 940M y nuestra página web, www.radiocce.com.se. Una excelente jornada para todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.